Alejandro Wigenhauser. ¿Cómo te va, Ale? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos puedes decir? Nuevamente se renueva el reclamo porque no fue como pensaban los vecinos que iban a mejorar la situación. Mira, sí, nosotros teníamos mucha expectativa con este cambio de Luba a la Fórmula Hogar, más que nada porque nosotros lo que solicitamos siempre fue un criterio de igualdad con los vecinos respecto a mismos departamentos, porque el tema que tenemos acá en el desarrollo urbanístico de La Pampa es que todas las unidades de vivienda que se entregaron con UBA fueron departamentos iguales. Entonces nosotros vemos ahora que con la Fórmula Hogar, de acuerdo al momento en que se entregó el departamento, hay una nueva desigualdad, porque lo que se entregaron en 2018 están pagando una cuota que duplica a los que se entregaron en 2019, una vez que se pasó de Fórmula UBA a Fórmula Hogar. Por lo cual, lo mismo que ha sucedido en la época de Macri con los UBA, sigue habiendo una desigualdad con respecto a los demás vecinos, no solamente del desarrollo urbanístico, sino diferencia entre las 26, 28 familias que estamos con el flagelo del UBA, que se convirtió en Fórmula Hogar, y no diferenció mucho a los que nos entregaron primero los departamentos. Te doy un ejemplo. A los vecinos que recibieron su departamento en 2018 tienen una deuda de 3.800.000 pesos con una cuota mensual de 24.000, 25.000 pesos. Y los que recibieron el departamento a final del 2019, la deuda se reduce notablemente a 2.400.000, es decir, un tercio menos que el resto, y la cuota de 12.000 pesos. Así que también hay desigualdad con el paso de el UBA Fórmula Hogar entre los diferentes vecinos con casas iguales. O sea, los que obtuvieron la vivienda en el año 2019 bajo la Fórmula UBA tienen mayores beneficios y una deuda menor que los que lo recibieron un año antes, en el año 2018. Claro, porque el tema es así. Los departamentos, en el momento que se construyeron y se entregaron en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, valieron siempre igual en pesos, que es 1.960.000. A los que nos entregaron el departamento en el 2018, para saber cuántas UBAs representaban, se dividió el 1.960.000 al valor de UBA de ese día, del momento que nos entregaron. Claro. Y nos dieron 73.000 UBA de deuda. En cambio, en el 2019, que todos sabemos, principalmente los que estamos en desarrollo urbanístico, cómo aumentó el UBA, al dividir el 1.960.000 al valor del UBA de ese día, que era mucho mayor, generó una deuda en UBA de 43.000 UBAs a los que recibieron el departamento en 2019. Y al pasar a Fórmula Hogar de manera compulsiva a un UBA de unos 54 pesos, obviamente los que menos UBAs deben, que son los 2019, menos pesos deben también. Claro. Bien. Así que ahí estamos viendo, nos hemos reunido con autoridades provinciales, en particular con el presidente del IPAB, que es el representante del Ejecutivo para estos temas, contándole esto antes de que sucediera, porque el cambio fue a partir del 1 de agosto y nosotros creíamos que iba a haber una desigualdad, porque estamos viendo que al ser compulsivo iba a haber diferencia por esto que te cuento. Claro. Se lo planteamos y él le llamó la atención esta situación, porque en las diferentes reuniones que hacen los organismos de vivienda nacionales nadie había planteado esta situación. Así que iba a transmitir la misma a las autoridades nacionales con la solución que nosotros proponíamos, que era que se nivele el valor de deuda al último departamento entregados con UBA, porque al ser entregados con UBA, el último es el que tiene el valor más actualizado del valor de la vivienda en esas unidades de vivienda, unidades de valor. Así que estamos expectantes de la reunión con Ferraresi de hoy. No sabemos cuál es la agenda, pero estuvimos conversando ayer con las autoridades, ya mostrándole en papeles lo que indican el home banking, los diferentes casos de acuerdo al año en que en que se recibió la vivienda. Bien, o sea, ustedes pidieron una reunión con el ministro. Nosotros le planteamos al director del IPAB esta situación. No sabemos en qué consta la agenda de Ferraresi acá, uh-huh, en la provincia. Bien, pero le llevaron el reclamo a través del titular del IPAB. Exactamente. Bien. Tanto antes de que se convirtiera UBA Hogar, como ahora cuando el hogar ya está consumado y realmente vemos que lo que nosotros notábamos que iba a pasar finalmente sucedió, que es esta desigualdad.